Informe. Pueblos originarios y resistencias. Argentina, 2017. El pasado 10 de enero tomó estado público el conflicto por el territorio que mantienen los mapuches con la estancia multimillonaria del italiano Benetton, ubicada en el departamento de Cuyamén, provincia de Chubut. El 3 de enero, la comunidad había resistido un allanamiento a cargo de gendarmería para liberar el corte que mantenían sobre las vías del tren La Trochita. El expreso patagónico La Trochita antiguamente cumplía un rol social muy importante porque conectaba más de 10 pueblos y parajes entre sí. Pero desde hace 20 años, La Trochita solo se utiliza para charter exclusivo del turismo extranjero. Un tramo de su recorrido se encuentra en las tierras que la comunidad Pulov le disputa a Luciano Benetton. El 10 de enero, Gendarmería ingresó al territorio recuperado con más de 200 efectivos, escopetas, un helicóptero y un avión hidrante. El resultado fueron golpes, balas y heridos. Un día después, personal de infantería se enfrentó con miembros de Pulov. Resultaron heridos comuneros. Uno de ellos recibió el impacto de una bala de goma que le fracturó el maxilar derecho. Diversos organismos de derechos humanos se hicieron presentes en el lugar para respaldar a la comunidad Cuyamén, mientras que el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, recrudeció su discurso en contra del pueblo mapuche. Las comunidades originarias acusan al gobernador Das Neves por estar propiciando la configuración de un estado terrorista, pretendiendo manipular al pueblo chubutense contra los derechos del pueblo mapuche. Fuentes: La Vaca, Cooperativa ANCAP, página 12, Naturaleza de Derechos, Moira Millán, pausa. Informe. Pueblos originarios y resistencias. Argentina, 2017. En El Bolsón, provincia de Río Negro, la Asamblea por el Agua y la Tierra se manifiesta en contra del emprendimiento del magnate inglés Joe Lewis, que pretende montar un aeropuerto, un centro de esquí y un barrio cerrado sobre una reserva de agua y un bosque nativo en el Cerro Perito Moreno. En diciembre de 2016 se realizaron diferentes manifestaciones en las que hubo represión policial. En respuesta a la violencia institucional, se inició un acampe y asamblea permanente de vecinos con el objetivo de defender el agua y la tierra. El 7 de enero de 2017 se nacionalizó el conflicto por la movilización de más de 10.000 personas y las 6.000 firmas que apoyaban un amparo para suspender el loteo. El 13 de enero, la justicia hizo lugar al amparo presentado por los vecinos. La lucha por la defensa del agua y la tierra continúa. El 11 de febrero, más de 13.000 personas se volvieron a movilizar para reclamar que se vaya del lugar la empresa Laderas Sociedad Anónima, vinculada al magnate Joe Lewis. Fuentes, página 12, Asamblea de Defensa del Agua y la Tierra. Informe. Pueblos originarios y resistencias. Argentina, 2017. En el Valle Medio de Río Negro, en la mañana del 29 de enero, murió ahogado en un canal de riego Roque Peradillo, un trabajador salteño que fue captado por punteros para trabajar en la cosecha de manzanas. Expofrut, la multinacional belga, exporta peras y manzanas y terceriza en trabajadores golondrinas las tareas de poda, raleo y cosecha. El domingo por la mañana, Roque había concurrido al canal para higienizarse porque no había agua ni luz en los galpones que les provee la multinacional para su estadía en la temporada. A partir de la muerte de Roque, los obreros radicaron denuncias vinculadas a las condiciones precarias de trabajo. En una zona con temperaturas extremas en verano, los trabajadores precarizados son hacinados en gamelas, con agua y luz, racionadas por arbitrariedad del gamelero, sin heladera ni cocina a gas. Las inhumanas condiciones en que se encontraban los trabajadores en el predio Expofrut actualizan el caso Solano, el trabajador salteño asesinado y desaparecido el 5 de noviembre de 2011 en la ciudad de Chuelechuel. La investigación de su muerte había dejado al descubierto una trama empresarial, judicial y policial que fue denunciada por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Fuentes, Radio Galilea, Sergio Alejandro Heredia. Informe. Pueblos originarios y resistencias. Argentina, 2017. En la localidad de Embarcación, provincia de Salta, la comunidad Raíces Nuevas denunció el accionar violento del empresario Huberto Burlón para apropiarse de territorio guaraní. El conflicto se había reactivado en octubre de 2016, cuando el empresario instaló un portón en el camino que utilizan las comunidades, impidiéndoles el acceso. El 30 de enero de 2017, César Arias, miembro de la comunidad Raíces Nuevas, fue detenido por amenazas, luego de que el empresario Burlón destruyera a machetazos los cultivos de la comunidad guaraní. El 7 de febrero, las comunidades indígenas cortaron media calzada de la Ruta Nacional 34 en reclamo por la liberación de Arias. La policía provincial, sin orden judicial, reprimió la protesta y efectuó el desalojo de la ruta. César Arias fue liberado el 10 de febrero, tras 12 días de reclusión. En Embarcación son 9 las comunidades indígenas que desde hace más de 4 años iniciaron el trámite para el relevamiento territorial de 6.000 hectáreas. Alertan que en 2017 vence la prórroga de la Ley Nacional 26.160 que ordena relevar los territorios indígenas y frena los desalojos en todo el país. En 2016, el gobernador de Salta, Urtubey, había firmado el decreto 1377 que aumenta los topes para la venta de tierras a extranjeros. Mientras que antes el máximo era de 1.000 hectáreas, ahora van entre 11.000 y 35.000. La comunidad Raíces Nuevas continúa en estado de alerta y ha iniciado un acampe de resistencia en la Ruta Nacional 34 de Embarcación. Fuentes, página 12. Nuestras voces, Comunidad Raíces Nuevas, Consejo de Participación Indígena. Informe. Pueblos originarios y resistencias. Argentina, 2017. La comunidad indígena Namcom, ubicada en la capital de Formosa, se encuentra en estado de alerta y movilización por los avances de la empresa estatal Dioxitex, una planta de procesamiento de uranio que implica además la instalación de un reactor nuclear denominado CAREM. El dióxido de uranio es utilizado en la fabricación de combustible nuclear y sería destinado a las centrales de Embalse y Atucha 1. Después de no poder radicarse en Córdoba, La Rioja ni en Mendoza, el gobierno nacional de Mauricio Macri ratificó que Dioxitex empezará a operar en Formosa hacia fines de 2019. Un duro documento de la Iglesia del Noreste Argentino cuestionó el proyecto de Dioxitex, argumentando que los países desarrollados se han puesto plazos para el abandono de la energía nuclear. En Alemania, se prevé que todas las plantas nucleares terminen de operar en 2020. Desde 2014, la comunidad Namcom viene presentando recursos de amparo para detener la construcción del polo químico. El año 2017 inició con manifestaciones activas en contra de Dioxitex. En enero, una mujer Com y su marido fueron apresados después de participar en una reunión informativa sobre la planta de uranio. Si bien fueron liberados, continúan siendo víctimas de hostigamiento por parte de la policía provincial. Fuentes, Agencia Periodística Timbó, Chaco por Día, Nainec, Prensa Digital, Comunidad Namcom. En Formosa, buscan a Marcelino Olaire. Desapareció el 8 de noviembre de 2016. Le dicen Cheli, tiene 31 años y está bajo tratamiento psiquiátrico. Pertenece a la comunidad La Primavera, en territorio originario Com, en la provincia de Formosa. Tras sufrir una crisis nerviosa, el 8 de noviembre de 2016, quedó internado en el Hospital Distrital número 8 Eva Perón, en Formosa Capital. En enero, cuando su familia fue a visitarlo, Marcelino no estaba. Después de varios días de búsqueda, sin que la familia obtuviese información oficial por parte del hospital, realizan la denuncia en la subcomisaría del barrio Namcom, donde fueron derivados a la sección de trata de personas de la policía de Formosa. La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal informó que tramita un sumario en la División de Tratas de Personas del Departamento de Informaciones de la Policía de Formosa. A su vez, se le solicitó al Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa que remitiera la historia clínica del paciente desaparecido. Informe. Pueblos originarios y resistencias. Argentina, 2017.